seré yo quien va a confesar, ni mucho menos quien vaya a pagar por lo que nadie se ha atrevido a decir. Sabes que es bueno, pero no para mí. Por más que intente volver a empezar, juego mis cartas mirando hacia atrás. No seré yo quien cambie todo por ti. Sabes que es bueno, pero no para mí. Y no descansaré hasta el anochecer. Hoy me dedicaré a contar las horas que más, la que me tiene en el mismo lugar.